Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Hola, somos la tribu. Esta es nuestra podcasta. Ah, claro, esa es una cosa bonita. Conversación con Raquel Gutiérrez Aguilar. A ver. Me cambiaste la jugada. Fuerte. A ver, déjame rebobinar. Hola, somos la tribu. Esta es nuestra podcasta. Ah, claro, esa es una cosa bonita. Conversación con Raquel Gutiérrez Aguilar, filósofa, investigadora, militante, mexicana. Política en femenino. Yo le llamo captura semántica y captura política a lo que cuando estas energías vitales de los de abajo, esta especie de disposición colectiva a reapropiarse de lo que ha sido producido en común y de intervenir de múltiples maneras en eso, cuando eso queda retotalizado en un estado progresista, que es y no es lo que queríamos, que da y no da lo que esperábamos, ¿eh? Esta relación ambigua que se establece, ¿no? con los estados. ¿Qué tanto no esta es otra manera, una manera más de desactivar, de enrarecer, de dificultar la posibilidad de la gente común de tener protagonismo, que a mis ojos es reapropiarse de la riqueza material y gestionarla directamente, trecho a trecho, cosita por cosita? No hay desde abajo, eso creo yo, y eso es muy importante, que lo dejemos de exigir y de pedir. No hay un plan de retotalización social, digamos, que se pudiera comparar a una nueva forma estatal que viniera surgiendo desde eso, ¿no? Hay más bien un camino sistemático, persistente, interesante, creativo, de ir disolviendo, erosionando, sujetando los términos en los que se manda y los términos en los que la riqueza se usufructúa, se goza y se produce. Captura semántica y captura política. ¿Qué tanto no esta es otra manera, una manera más de desactivar, disolviendo, erosionando, sujetando los términos en los que se manda? Separación mercurial, que hacia el norte voy, y hacia el sur es que hoy. conversación con Raquel Gutiérrez Aguilar. ¿Todo junto? ¿Política en femenino? La idea es muy sencilla. La idea es entender que las cosas en el mundo, y ahí hay una deriva ontológica de mi pensamiento, siempre son paridas y pareadas. Es decir, paridas porque tienen origen y pareadas porque nunca son uno, ¿no? Y empezando porque vemos cuerpos con al menos dos tipos de forma. Entonces, hay una masculinidad dominante muy funcional a la acumulación de capital, digo Silvia Federici, de aquí, de Tinta Limón, puede usted comprarlo, llévelo, llévelo, que además es altamente moderno y que se pretende instalar en el centro. Y hay una enorme, enorme multiplicidad de otras formas de producción de la vida que en momentos han llegado a tener un tipo de politización interesante. Ahora, esa relación gobierno-sociedad, van a establecer unos términos de consolidación del Estado-Nación en una lectura y van a habilitar un horizonte nacional popular retotalizador. Yo no creo que ese sea el único. A mí me da la impresión que existe un horizonte comunitario popular que va en una clave que puede entenderse como el reequilibrio de aquello que es pareado. No todos vamos a ser Estado, nunca, no se puede. Ni queremos, ni cabemos. Ajá. Va, entonces hay dos siempre. Los que sí están y son funcionarios, y los que no estamos por vocación, por voluntad o porque no podemos. ¿Eso cómo se va a dar? Va la relación única que tiene que haber entre esos dos polos de este par, es de obediencia. Es de demanda, es de espera a lo que los otros decidan, o hay una manera distinta. ¿Y por qué entonces digo política en femenino? Porque es que por ahí va también parte de la lucha del reequilibrio en la relación varón-mujer, en la relación entre lo femenino y lo masculino, cuando se busca descentrar el monopolio de la decisión y de la acumulación anidado en época moderna, a lo largo de los siglos, en manos masculinas. Pero las mujeres no queremos ser varones honorarios, igual que la sociedad no quiere ser Estado whatever, ¿no? No quiere eso. Queremos unos términos distintos de reacomodo de lo político y de la gestión de la vida. Entonces, vamos, de la reproducción de la vida. Entonces, a mí me da la impresión que existe un horizonte comunitario popular, el reequilibrio. No todos vamos a ser Estado, nunca, no se puede. Ni queremos, ni cabemos. Pero las mujeres no queremos ser varones honorarios, no quiere eso. Queremos unos términos distintos. El problema, desde una política de lo común, que es el contenido, una política de producción de lo común, que me parece a mí que es el contenido fuerte de la política en femenino, en relación al Estado, es establecer un mandato de lo que uno quiere que hagan. Es invertir y desequilibrar los términos de la relación, no es demandarle. Aunque a veces tenga ya que reclamarle, pero ese no es el centro. Esta podcasta se empieza a terminar. Termina ahora. Ah, claro. Esa es una cosa bonita. ¿Por qué me decís que termina si no termino? Mira, yo lo que veo es que hay en las comunidades indígenas más arcaicas, pero eso también hay en las familias, cuando uno amplía la mira para entender la forma en la que en realidad se reproduce el tejido social, se reproduce. Hay un ámbito íntimo, doméstico, y hay un ámbito común. Y eso no tiene nada que ver con la división tripartita glosada por Hegel en la filosofía del derecho muy bien, como el mundo civil, el mundo político y el mundo de la reproducción social natural, del cual dice, justo en ese libro, para ahorita vernos muy, muy eruditos, dice, de esto no vamos a hablar, porque esto no es objeto del derecho. ¿No? Simplemente lo que él toca ahí es cómo se transmite la ciudadanía, o vamos, la nacionalidad. Sí, y luego dice, pero ese mundo no nos importa. Bueno, ese mundo sí nos importa. Ese ámbito de lo doméstico, de lo íntimo, que produce común, que cuando se entrelaza con los otros, produce en común. Y si tú lees esa clave de lectura y miras siempre desde la reproducción material de la vida, en todo el conjunto de demandas y formas, lo que te aparece es que tú miras al Estado como un común deformado. Es un común retrotraído de ese ámbito en donde se puede gestionar y monopolizar, que es absolutamente concordante con la existencia de un mercado, es decir, con la sociedad civil. Ese mundo sí nos importa, ese ámbito de lo doméstico, de lo íntimo, que produce común, que cuando se entrelaza con los otros, produce un común. Conversación con Raquel Gutiérrez Aguilar. ¡Ay, me cayó bárbaro! Política en femenino. Termina ahora. Gracias, Raquel. ¡Por nada! Llegó a la dorada estafa catativa. Le preso del hielo botando candela. Llegó a Bogotá, llegó a Bogotá. Le preso del hielo para Navidad. Qué pasó, Manu Chao y el doctor? Selva, tú eres la vida, donde todos somos iguales. Revivamos la única regla, amar a la tierra como hacían antes. Lo enseñado sin conciencia natural es aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Llego a Bogotá, llego a Bogotá. Le preso del hielo para Navidad. Soñé que el fuego nevaba. Que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo más. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo más. Llegó a Bosco. Llego a Gamarra, le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca, llego a Barranca, le preso del hielo botando candela. Llego a Bogotá, llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo más. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo más. Escuchemos la ley del origen, estamos hechos del agua y la tierra, en su vientre nos creamos, gracias. Ella nos alimentamos. Agradecemos por sus frutos, por las montañas que ves, también por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé, soñé con lo más. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía. Bandera orbital. nombrar a Jorge Julio López, mantener a Jorge Julio López más allá de los aniversarios de su desaparición, más allá de las novedades cada vez menos frecuentes en la causa para investigar su desaparición forzada. Y cuando hablamos de Julio López, solemos pensarlo aquí en clave de sus tres desapariciones. La primera, durante la dictadura cívico-militar; la segunda, su desaparición en democracia, después de dar testimonio para que se condene al represor Echecolás; y la tercera, la desaparición mediática de los espacios para la memoria de Jorge Julio López. Desde el 18 de septiembre de 2006 no sabemos dónde está. Y la semana pasada se inauguró la muestra de las obras seleccionadas en el Salón Nacional de Artes Visuales 2015, esto es en el Palais de Glass, y la obra Apareciendo a López en el río Octalamochita, perteneciente a la serie Apariciones, hecha por el fotógrafo Gabriel Orge, obtuvo el primer premio y estamos ya en comunicación con él. ¿Qué te relacionó con Jorge Julio López para empezar a trabajar en clave de su desaparición? En realidad la serie de la serie Apariciones no solo involucra a López, sino que involucra a otras personas. López es uno más, ¿no?, dentro de esa serie. Y lo que me resulta a mí importante en el caso de López es rescatar y mantener la memoria viva, ¿no?, de su desaparición, además de ser un caso tan emblemático, ¿no? Alguien que desapareció dos veces, ¿no? Desapareció en la dictadura, desapareció en la democracia. Yo soy de una generación que transitó las dos partes, o sea, una parte de mi vida en dictadura y una parte en democracia, entonces también me siento como un poco cercano a esa historia, ¿no? Uh-huh. Estamos compartiendo en este momento alguna imagen en redes sociales, pero para quienes no están en la computadora, ¿cómo contarías la técnica de aparición de López, más allá de que ahora esté en una habitación cerrada, pero cómo es la proyección de López? Sí, es una proyección sobre un espacio público, han sido varias, ¿no?, varias intervenciones. La que ganó el premio es una proyección que hice sobre la barranca del río Talamochita, que es un río que atraviesa parte de la provincia de Córdoba. Yo a la proyección la hice cuando atraviesa la ciudad de Belville, que es en el interior, una ciudad pequeña, donde nací, donde no vivo porque yo vivo en Córdoba capital, pero ahí nací. Es un lugar muy ligado a mi propia historia, porque desde niño que voy a esa zona del río, ¿no? Entonces siempre cuando empecé con este proyecto pensé en hacerlo aparecer ahí entre la barranca, ¿no?, entre las ramas, entre el agua y el cielo. Uh-huh. Un lugar donde fuiste de niño y donde además has contado alguna vez que tiene que ver con primeras visiones de actos de violencia, ¿no? Sí, fue un tío mío, mi tío Ovidio, me llevaba de niño, de chiquito, tenía 6, 7 años, siempre me llevaba al río, ahí aprendí a nadar en esa zona del río también. Y una de las veces en que me llevo presencié una escena de violencia entre dos mujeres que se pelearon y una le pegó un palo en la cabeza a la otra y le abrió la cabeza y se bañó en sangre, y mi tío ante esa situación la llevó a la persona herida, la cargó en el auto y la llevamos al hospital. Y bueno, no sé, para mi tío muy, muy sensible, pero yo... Nada, viví ahí una experiencia bastante fuerte para mi edad, ¿no? Con la mujer llorando y toda sangrando y manchando todo el auto. Es interesante ahí como pensar el rol del artista, ¿no? De poder llevar a tu propia historia también la imagen de López, resignificar ese espacio, si se quiere, también. Y sí, lo que pasa es que, claro, ¿no?, como artista, como fotógrafo, producimos y no podemos estar ajenos a nuestra propia historia, nuestro recorrido en la vida también, ¿no? Entonces... yo voy llevando estas apariciones, estas imágenes a lugares que son importantes en mi vida personal. Uh-huh. Gabriel, ¿por qué elegiste la foto que le sacó Helen Sout a López para poder proyectarla en estas apariciones? Porque, nada, la foto de Helen es una gran foto, es una foto que tiene, nada, un contenido expresivo muy, muy potente. Básicamente le elegí por eso, ¿no? Además, también hay como un juego, ¿no?, en relación al premio. Esa foto ya ganó el gran premio del Salón Nacional. Entonces también hay como una cita, ¿no?, a la propia historia de la fotografía argentina, ¿no?, a la historia del Salón, ¿no? Es como una doble cita. ¿Cómo te parece que interpelan estas apariciones de López en el espacio público? ¿Has visto las reacciones de la gente, por ejemplo, al proyectarlo? Sí, en la primera intervención, gente hizo un registro, ¿no? Gente vinculada a mí hizo un registro visual y sonoro también, ¿no? Entonces lograron captar algunos de los testimonios de los transeúntes ocasionales que pasaban por ahí y se encontraban con la imagen, ¿no? Y lo que parecía interesante es que no todo el mundo reconocía a López. Algunos reconocían, ¿no? Pero la mayoría de la gente, la verdad, no lo reconocía. No sabía quién era. Y se disparaba el sentido, en cierta forma el sentido de la obra, porque hacían otras lecturas, ¿no? Veían a otras personas ahí. Eso también nos hace pensar un poco que la conciencia histórica no todos la tenemos tan presente, ¿no? Y también hay la desaparición de López por ahí puede ser que se haya diluido, ¿no? En los medios y en la conciencia de la gente. Sí, por eso en la apertura comentábamos esto de las tres desapariciones de López, uh-huh. ¿no? La de la dictadura, la de 2006 en democracia y esa tercera que es la de la memoria o el inconsciente colectivo o este no reconocer la propia imagen, ¿no? Así es. Sí, y es lo que estamos tratando de que no suceda, ¿no? De que no se pierda esa memoria. Por eso también me resulta interesante lo que ha sucedido un poco en las redes sociales, que la gente se ha apropiado de la imagen y la ha compartido, ¿no? La ha compartido muchísimo, ¿no? Entonces eso es una manera de seguir apareciéndolo. ¿No? De seguir manteniendo ahí la memoria. Gabriel, hablabas de la particularidad de apareciendo a López en el río Octalamochita, lo que significaba para vos esa parte del río, pero también lo has proyectado en otros lugares y quería preguntarte por qué lugares y qué significados que aparezcan esos espacios. Otro de los lugares donde lo proyecté es sobre unos árboles durante una tormenta en un lugar que se llama Labios del Indio, en un pueblo serrano que se llama Vialet Macé, en las sierras de Córdoba. El lugar, porque me parece un lugar atractivo desde lo visual y simbólicamente potente por las formas en que la sierra, por la forma que tiene la sierra, ¿no? Y yo lo proyecté sobre las ramas de los árboles, había tormenta, había viento, las ramas de los árboles se movían, ¿no? Entonces el rostro de López parecía como cobrar vida en ese movimiento. El registro de esa intervención está hecho en fotografía, pero también está hecho en video, ¿no? El video permite registrar y representar, ¿no?, ese movimiento. Uh-huh. ¿Y otros espacios donde hayas elegido? Porque también hay algunos espacios urbanos, ¿no? Sí, otro de los espacios fue en una medianera de un edificio en un barrio periférico al centro de la ciudad de Córdoba. El centro de la ciudad de Córdoba está en un pozo. Hacia los bordes la ciudad se va elevando, ¿no? Entonces este edificio, la medianera de este edificio, queda en una zona alta de la ciudad, ¿no? Lo proyecté sobre esa medianera y es como si él se elevara por encima de toda la ciudad. En el registro se puede percibir eso, ¿no? Incluso ahí alguna de las personas comentó como que era como un gran hermano que estaba como por encima de la ciudad, ¿no? Como mirándonos, protegiéndonos o nada, tratando de emerger, ¿no? Gabriel, ¿por qué el blanco y negro? Algunas de las imágenes de la serie son en color y otras son en blanco y negro. En el caso de la foto del río, decidí como dejar de lado el color para que no haya ningún otro elemento que compita, que distraiga visualmente con la aparición. Es un poco fuerte, te comento, es una sensación particular de haber visto sobre todo las que son en espacios de la naturaleza, como la del río, como la proyección en el árbol, que uno relaciona directamente con los lugares donde se sabe que se investigó la búsqueda del cuerpo, donde algún indicio daba para ir a investigar la posible aparición del cuerpo de López, y al aparecer la imagen proyectada ahí, uno no puede dejar de relacionar ese posible estar del cuerpo en un lugar similar a ese donde vos decidiste proyectar y registrar, ¿no? Sí, también eso fue como una de las preguntas que yo me hice, ¿no?, durante las decisiones que fui tomando, como decir, bueno, ¿tiene que ser en lugares que estén vinculados directamente a la causa o no? Y yo tomé la decisión de que no, de que no, o sea, que él puede estar o está en todas partes, ¿no? Si está en el recuerdo, está en todas partes. Puede estar acá a la vuelta, acá al frente, en el muro de la esquina, en la casa de acá a la vuelta, en el patio de la casa de mi hermana, ¿no? Está, ¿no? Su presencia está. Esa es la idea. Más allá de los lugares involucrados directamente con la causa. ¿Y te parece que puede ser una obra entonces que está en constante transformarse o en constante aparición de López hasta que haya novedades en la causa, si es que alguna vez las hay? Y eso sería ideal, ¿no? Sería ideal si podemos mantenerla, ¿no? Mantenerla viva la memoria y seguir apareciéndolo en distintos lugares donde vaya, ¿no? Donde yo vaya, donde la vida me vaya llevando, ¿no? Haces ruido como antes, pero no te reconozco. Oh, ah. Y los discos me impresionan como nunca. Pero no te reconozco. Thank you. no es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Monolingüe. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Monolimbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Historias de monos. Hoy presentamos el mono cuentero. La particularidad del mono cuentero eléctrico rojo es que puede estar enlatado para una mejor preservación. La bióloga Jennifer López así lo explica. Descubrí esta variedad de monos cuando comenzaron mis estudios de biología monil. Descubrimos que son capaces de adoptar posiciones extremadamente complicadas. Entonces, los demás estudiantes propusieron esconderlos dentro de latas para poder preservar esta especie. Así fue como nació la industria del mono enlatado. La fábrica de latas para monos es un éxito en Alemania Oriental. Buenas noches, escuchadores del limbo. Aquí el mono cuentero, caminando en el fondo de mi casa, bajo la luna casi llena que se va achicando noche a noche, en compañía de mi perro, Yabubi, y presentándoles este espacio, que es el espacio de los cuentos, y es el espacio de la palabra que viaja. Hoy quiero contarles un mito, una historia antigua del antiguo Japón, llamada Izanashi e Izanami, y también quiero presentarles el camino del héroe. El camino del héroe es una nueva sección dentro de esta sección, dentro de un programa, es decir, un microprograma dentro de un microprograma, dentro de un gran programa llamado Limbo. El camino del héroe es el camino de las personas que trascienden su forma de ser, es decir, su yo, su ego, y se transforman. Ese es el camino del héroe. En este caso, los héroes son los pibes que están en el Instituto Belgrano, un instituto de menores en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo dando un taller para inventar y contar cuentos. Estos pibes, estos muchachos, le hicieron preguntas a otros muchachos, a los muchachos de la unidad número 48, donde también doy un taller de cuentos, es decir, en José León Suárez. La palabra cruzó la General Paz y llegó del otro lado. Hoy quiero presentarles ese viaje. Primero, un mito del antiguo Japón y luego, un viaje de la palabra, el camino del héroe. En el principio de los tiempos, todo era nada. y la nada flotaba como una neblina densa, pesada, blanca. Y sobre esa neblina apareció un puente celeste. Y a ese puente celeste descendieron Izanashi y su hermana gemela Izanami, ambos desnudos. El hermano portaba una lanza adornada con piedras preciosas y la hundió en la neblina. Y cuando extrajo la lanza, de la punta de la lanza colgaba una gota de cristal y la estiró, y de esa gota se formó una isla. Y a esa isla descendieron los dos hermanos, y apenas llegaron, el hermano empezó a construir una torre. Con ladrillos que sacaba de algún lugar iba construyendo una torre, y fue subiendo y subiendo y subiendo, y cuando llegó a la cima de la torre observó que todo era nada. Entonces descendió, y antes de que pudiera hablar, su hermana lo interrumpió y le dijo: ¿qué es eso que te cuelga allí? ¿Y tú, eso que tienes ahí, abajo de los hombros? Las diferencias le dieron deseos de unirse, y se unieron. ¡Y tuvieron un hijo! Era horrible. Era como un pedazo de espuma, feo. Lo dejaron tirado, y volvieron a intentarlo. Tuvieron otro hijo, más feo que el anterior. Era como una baba. Lo pusieron en un barquito y lo dejaron ir. Que se vaya, que se vaya. Algo no estaba funcionando bien. El hombre supuso que era porque ella había hablado primero. Entonces propuso dar una vuelta completa a la torre. Y al volver a encontrarse, él le dijo a ella: eres tan hermosa como la luna. Y en ese momento una luna blanca y grande asomó del horizonte y se unieron. Y de esa unión nacieron las 8 islas del Japón: el cielo, la tierra, los árboles, todos los cuadrúpedos, todo lo que es los musgos, los hongos, las piedras, bueno, casi todo. Y en el momento en que ella estaba pariendo al espíritu del fuego, el espíritu del fuego la quemó por dentro. Y antes de morir, Izanami vomitó una abeja y cayó muerta. Entonces el hermano, lleno de odio, tomó al espíritu del fuego y lo desmembró en 1000 partes. De allí nacieron las criaturas más indómitas del infierno. Y luego el hermano se dedicó a vagar solo y triste por el mundo que había creado. Pero la extrañaba tanto que decidió ir a buscarla. La entrada del mundo de los muertos es una caverna en una montaña. Junto a ella crece un duraznero milagroso. Y hasta ahí fue el hermano y la llamó: ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Izanami! ¡Hermano! De pronto, desde el fondo de la cueva apareció la hermana flaca y pálida. ¡Hermano! Desde que vivo en el mundo de los muertos, ya no puedo salir cuando yo quiero. Espérame aquí. Yo iré a buscar al rey de la noche. Tú, espérame aquí. Y la hermana desapareció. Entonces el hermano esperó un día, un mes, pero el tiempo en el mundo de los muertos avanza como un bostezo sin boca, y finalmente se hartó aplastó y con su peine lo frotó contra la pared y el peine se prendió como una antorcha y con esa antorcha entró en la caverna y cuando lo iluminó ese lugar, era como un lugar pequeño, él cruzó la entrada y ahí estaba la hermana en un ataúd, eran todos huesos y gusanos y lombrices que pasaban por los cuencos vacíos de los ojos y en ese momento sintió un profundo pánico y ella comenzó a levantarse. ¡Maldito seas! ¿Me has visto en este estado? Y el hermano comenzó a correr, pero lo que parecía una cueva pequeña se transformó en un pasillo largo y él comenzó a correr y había corrido 100 pasos cuando de pronto ¡tac! ¡Tac! Sintió las mandíbulas huesudas de su hermana en la nuca y en ese momento tiró al aire el peine prendido fuego y el peine en el aire se transformó en un racimo de uvas negras y la hermana, con un hambre ancestral, comenzó a devorarlas. Y él, desesperado, pudo salir de ese pasillo oscuro y largo. Se tiró contra el duraznero milagroso. Y cuando creía que todo había concluido, comenzó a sentir como un sonido del interior de la cueva que puede hacer un séquito de guerreros de la noche como una nube gris y su hermana en el centro avanzando desde el fondo y ese zumbido y esa cantidad de seres grises que se abalanzaban sobre él. Y en ese momento Izanashi tomó 3 duraznos. ¡Paf! Lo arrojó contra la montaña y la montaña entera cedió, sepultando en su interior a su hermana y sus compañeros de la noche. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Te detesto. Vete de mí. No quiero saber más nada de ti. Si tú me dejas, cada noche me comeré a 1000 de los tuyos. Si tú te comes a 1000 de los míos, cada noche haré nacer 1000 hombres nuevos. Cada uno vendrá en el vientre de una mujer nueva. Y fue así que los dos hermanos, Izanashi e Izanami, crearon la vida y la muerte. Pero no pierdan las esperanzas, porque dicen que ellos quizás algún día vuelvan a reconciliarse. Frotarse con un mono eléctrico rojo enlatado puede traer enormes beneficios para la salud. Bueno, cuando yo me froto el mono rojo enlatado, siento cosquillas en un lugar muy íntimo. Pero es increíble que sea enlatado. Puedes sacarlo y ponerlo cuando tú quieras. Lo que no estoy de acuerdo es que esta gente se esté frotando con los monos en el medio de la calle. Este camino del héroe empieza con una pregunta, con una palabra que se lanza y es tomada y viaja. La palabra es una pregunta, es ¿cómo es allá? ¿Cómo se trata? ¿Cómo es el futuro? Porque si vos estás en un instituto de menores, lo más posible es que sigas tu carrera y termines en la cárcel. También observé que hay una idea de prestigio en relación al contexto de encierro, en relación a la cárcel. Una idea de prestigio y una construcción cultural del pibe chorro que se ve ascendiendo. Entonces, estos otros pibes, los que están hace muchos años presos, esos que vienen estudiando, que vienen inventando cuentos, que vienen haciendo arte, estos pibes les contestaron desde su verdad, desde su experiencia. Entonces, ese intercambio de saberes construye un nuevo saber. Se llama el camino del héroe. Primero Mariano, Caíto y Sergio. Y luego Diego Tejerina les contesta. Un gran abrazo para mis amigos del Instituto Belgrano. Y otro gran abrazo para mis amigos del CUSAM en la unidad número 48. Estas voces representan la voz de muchos pibes, la voz de muchos muchachos y la voz de muchas personas que no las escuchamos, que no conocemos y que no sabemos de su realidad, que ignoramos y que muchas veces idealizamos, otras tantas subestimamos y la mayoría de las veces desechamos. Un héroe para mí es una semilla. El camino del héroe. Un héroe para mí es una semilla. El camino del héroe. El camino del héroe. Un héroe para mí es una semilla. Es una semilla. Que el mensaje empieza a circular, porque ustedes no pueden salir, pero la palabra de ustedes sí puede salir, saltar la pared, volver, hacer lo que quieran. Entonces, de alguna manera, es una manera de salir afuera, ¿no? Y debe ser re loco para vivir allá y todo. Sí. Estar ahí, de repente, hay que enfrentar la situación, es lo que hay, no es que es re loco, que es otra cosa, otro mundo. Es lo que hay y lo que no toca. Nada, le quería preguntar ahí a los compañeros, ¿qué onda la clase allá, si es igual que acá? Porque acá, mirá, estamos en una aula, en una escuela, allá no sé. Si vas a salir de la escuela y si te manda una, o te llevan una lapicera y fue, requisa, porque para el pabellón no va nada. Sí, la lapicera no sirve. No sé. No, si querés te contamos el cuento de la lapicera, mono. No, pero igual sirve para escribir. Para escribir, para otras cosas. Sí. Para dibujar. Sí, para tener un cuaderno. Para contar un cuaderno. Donde puedas escribir. Una agenda. Una agenda. Bueno, bien ahí, ya empezamos la comunicación, les hicimos una pregunta. Vamos a esperar una respuesta. Les mandamos un saludo, entonces. Hasta luego. Un héroe para mí es algo que salva al mundo. Bueno, hola, acá quien le habla, Diego, ¿no? Un estudiante de la carrera de Sociología, realmente. Contarles un poco el significado de lo que es acá el CUSAM. Escuchábamos un poco recién el audio que mandaron ustedes, ¿no? Sabiendo que ustedes están en menores adultos. Más allá de la flayada de cada uno, es también hablar un poco de la realidad, ¿no? La realidad que ustedes tienen frente a ustedes y la realidad que nosotros tenemos frente a nosotros. ¿Qué le puedo contar? Que llevo casi 15 años privado de mi libertad. Y no hablo personalmente como héroe, porque de héroe no tengo nada, ¿no? Sino hablo por todas las personas que también significan y son parecidas a mí, que pierden toda una vida dentro de una cárcel. Y hay una palabra que lo escuchaba que decía, es lo que hay. Y lo que pudimos aprender nosotros en este lugar es que nunca es lo que hay. Siempre vamos por más. Porque pareciera que a veces el muro, la reja, instituto, como quieras llamarlo, pareciera que quieren oprimir tu mente, pero lo único que nosotros podemos decirles es que la palabra y el poder lo tienen ustedes. Y no están ni en una pistola, no están ni en matar a un Kobani, y llevarse 500 lucas. Porque estuvo una ilusión eso. Seguramente vos me decís, aparece un muerto, aparece, pero terminás en una caja. Terminás toda tu vida dentro de una cárcel. Cuando mirás para atrás, pasó toda tu vida. Y decís, ahí te puedo asegurar que ahí no te va a hacer falta comer nada, si vas a estar muerto en vida. Y lo que siempre quisiste nunca lo vas a tener, porque creo que todos algún día soñamos con tener una familia, con tener un hijo. Ese es el verdadero sueño de cualquier persona, creo. Y acá el CUSAM para nosotros significa un montón de cosas, ¿viste? No significa, porque acá cercano también hay una escuela. Pero la escuela no es lo mismo que la universidad. Porque si hay una escuela, la escuela está dentro del servicio. Y como decían un poco ustedes, si llevaban una lapicera, automáticamente lo revisaban. Porque la escuela es parte del servicio. Acá la universidad es nuestra. Acá, como le decía al mono, la requisa no entra. Pero no es porque somos wow. No. Es porque entre todos construimos que las cosas se pueden hacer de otra manera y que somos personas. Yo no tenemos que venderle a nadie que somos un pibe bueno. Porque el pibe bueno termina siendo un esclavo del sistema. Y esclavo del sistema es como la película Matrix. Si la vieron, mírenla de vuelta. Porque es toda una ilusión. Todo terminamos en la sombra. Lo único importante en la vida es que si tienen hijos, si tienen madre, alguna vez estén orgullosos de nosotros. Tanto van a llorar en un jugado. Tanto van a llorar por nuestro compañero. Tanto vamos a hacer sufrir a la gente que queremos. Me parece que si nos juntamos entre todos, podemos hacer cosas diferentes. Y si les tengo que decir algo, yo confío en ustedes. Ustedes pueden cambiar, gente. Pero no se trata de coraje, ¿eh? Ni de pibe bueno, de porque levante una faca o apriete el gatillo. No. Ustedes son humanos, son personas. Y lo que me llevo de ustedes es que todavía están riéndose. No pierden nunca esa sonrisa porque acá adentro después no se ríe nunca más. Y el porro te hace reír. Así que, desde acá, sabiendo que tenemos una radio, se llama La Palabra Libertad, cuando quieran mandar un audio, pueden contar con nosotros. Y la lapicera que dijo un amigo que está ahí, que escuché, que dijo que también sirve para escribir, no te das cuenta el arma que es. Es su derecho para que puedan escribir un escrito. Porque ustedes se tienen que ir. Porque el abogado no existe. Y tenés que tener mucha plata. Orlando te pide más de 100 lucas. Y las cosas están complicadas ahí afuera. No se olvide nunca que la lapicera sirve para escribir. Y ahí podés escribir tu libertad física o también tu libertad mental. Un abrazo grande de los pibes del Cusán y cuentan con nosotros para siempre. Un abrazo grande. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí el mono cuentero en el mono limbo, en el limbo, llevando y trayendo palabras de aquí para allá, recolectando y conociendo historias y contando cuentos. Muy buenas noches, muchas gracias, que tengan dulces, fantásticos e impredecibles sueños. Hace 2 millones de años, en la sabana africana, un grupo de criaturas pequeñas, parecidas a los primates, descubrieron las herramientas y la carne, y lentamente empezaron a evolucionar a partir de sus orígenes primates. Monocuentero, eléctrico rojo. Acaba de escuchar al mono cuentero eléctrico rojo, enlatado. clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Umbral que é mais Xandão, heróis craque no centro. Na tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta, e se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se entregar tudo pra ele, então o que será? E se não resistir e desocupar? Entregar tudo pra ele, então o que será? Sonho em corrosão, migalhas são, como assim bala perdida, o corpo caiu no chão. Não trago pra morte cirrose de depressão. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não. Sem culpa católica, sem energia eólica. A morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus, plano perfeito pra vender mais carros teus. A beleza de um povo favela não sucumbi. Meu lado africá, aflorar, me redimir. O anjo do mal alicia o menininho. E toda noite alguém morre, preto ou pobre por aqui. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele, então o que será? Lunes imaginarios. Movámonos brillantes, ocasionales. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.